Hoy es miércoles, así que tenemos columna de los laburantes y laburantas. Cintia Alcaraz, buen día. Así es, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Muy bien, acá estamos, te escucho. Bueno, mira, hoy voy a hablar de un informe que se publicó ayer, que es del Foro Económico Mundial, y esto es a propósito del paro de mujeres de la semana pasada, ¿no? Que habíamos hablado que tenía que ver con la consideración de este colectivo como fuerza de trabajo. El informe que se publica ayer es un poco feroz respecto de la desigualdad, ¿no? Del enorme crecimiento en la brecha de desigualdad de género. Habla de una ralentización a nivel mundial. Plantea que la paridad de género o la igualdad entre los sexos se va a conseguir recién dentro de 170 años. Ah, la mierda. En base a los números, ¿no? Hay un gran retroceso en los países de Europa y también de la Unión Europea en general y de África. Pero bueno, Argentina está rankeado, son 142 países que se rankean en este informe que se lleva adelante desde el año 2006. Y ha tenido distintas variables la ubicación de nuestro país. En el año 2014 estaba en el puesto 31. Y fue uno de los mejores desempeños, performances que tuvo el país, porque estaba casi, digamos, dentro de los índices que se analizan para llevar adelante esta brecha de género. Son la participación económica y de oportunidad, y ahí entran salarios, empleo, la capacitación, también la educación, la participación política, la injerencia de la opinión y las jerarquías que ocupan las mujeres, la salud y la supervivencia. En el año 2014, como te decía, cuando el país ocupaba el puesto 31, que es más o menos estar cerca de la media, aceptable en cuanto a brecha entre sexos, entre las desigualdades, sí. Ocupaba dentro de los subíndices el primer puesto y lo compartía con países nórdicos en cuanto al acceso a la salud, ¿no? Entre hombres y mujeres. Estaba en un puesto 50 en cuanto al acceso a la educación y en un más alejado puesto número 96 en materia de salarios y reconocimientos laborales. Es complejo, digo, el análisis de cada uno de esos subíndices, pero en materia global estaba ubicado en ese puesto. En el año 2015 descendió al puesto 35 y este año está colocado en el puesto número 33. Con una diferencia, por ejemplo, con un país como Bolivia que tiene una brecha de género que lo coloca en el puesto número 23. Ajá. Y de Brasil, que está casi en el 80, cuando hablamos de desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de los accesos económicos, ¿no? De los derechos económicos y sociales. El informe que se publicó ayer, que está dando vueltas con grave preocupación, porque habla de una brecha mundial del 59%, y es la mayor tasa de desigualdad que se comprobó desde el año 2008, ¿no? Plantea este retroceso y alerta sobre un estancamiento de las mujeres en el mercado de trabajo y en la representación de puestos de responsabilidad, que en nuestro país en los últimos años se había ubicado en un bueno, y ahora con por tener un cupo, tenía una gran participación de mujeres en la política, en la toma de decisiones, en los puestos jerárquicos. Hay estudios que han hecho desde el Poder Judicial, ¿no? También en donde en los que se puede ver cómo las mujeres ocupan gran porcentaje de los puestos de menor capacidad económica o de menor capacidad también en la toma de decisiones, y los pocos lugares que quedan para las juezas y fiscalas, ¿no? En ese sentido. Y siguiendo con esto, ¿no? De las brechas y las desigualdades laborales, me metí a mirar la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, con el que tenemos que tener también una confianza de mirame y no me toques. En la provincia de La Pampa, en realidad Santa Rosa y Toay, el muestreo que hace es que las mujeres en actividad, ¿no? La tasa de actividad de mujeres, que lo que quiere decir es que están llevando adelante alguna actividad o quieren llevarla, se encuentra en el 47,2%, a diferencia de los varones que están en un 69,6%. Y cuando nos referimos al desempleo, la tasa de empleo de mujeres, hablamos de una tasa de 42,2, y cuando hablamos de varones hablamos del 63,7. Por supuesto que estos números tienen un análisis complejísimo que no lo podemos hacer en esta columna, pero que las diferencias son notables, ¿no? La tasa de desocupación de mujeres es del 10,5 entre Santa Rosa y Tobay, y la de varones del 8,5, según, reitero, números del INDEC, que son los que se aportan, de acuerdo a lo que dice la página de estadísticas y censos de la provincia, lo que se incorpora en datos del CECIDA y los distintos análisis que hacen estadísticos en la provincia. Sin embargo, los datos duros en cuanto a este tipo de índices provinciales, en la página por lo menos de estadísticas y censos, solamente están publicados hasta 2008, en el mejor de los casos. Hay algunos que están aún más retrasados, ¿no? Esas construcciones. Pero bueno, nada, quería hacer este anclaje con el paro de la semana pasada para que tener un fundamento teórico respecto de las desigualdades de género que muchos dicen ya se consiguieron, ¿no? Aparte es un tema que recién empieza, al contrario, ¿no? Exactamente, pero bueno, no obstante eso, Argentina no es la que se encuentra en los peores lugares del ranking. Diría que está bastante bien ubicada para no ser uno de los países del primer mundo, como dicen ellos, ¿no? Desarrollados, claro. Y sin embargo, los que están mejores rankeados, bueno, son los que ya sabemos, los nórdicos, Noruega, sí. Ese tipo de lugares muy raros para nosotros. Pero lo interesante era ver cómo países que son tan denostados como Bolivia nos llevan bastante ventajas, ¿no? En esta materia. Perfecto, Cintia. Bueno, redondeamos. Dale, te agradezco. Nos reencontramos la semana que viene con esto. Hasta luego. Haciendo su columna de los laburantes de todos los miércoles, Cintia Alcaraz, que es presidenta de la Asociación Civil del Agro y más vale, tiene que ver desde siempre con Radio Kermés. 106.1 Radio Kermés. Radio Kermés 106.1.